En octubre de 2010 editó su primer disco intitulado Tango Errante, con 11 tangos, digamos, clásicos y un tema propio. Su currículum dice que su formación teatral se revela en el carácter que imprime a sus versiones, inspirado en la larga tradición de actrices cancionistas que el género vio pasar sobre sus escenarios. Suele presentarse acompañada en formato de trío de guitarras y este sábado se subirá al escenario del Teatro Boni para dar el último concierto del año. Está con nosotros y la presentamos ante vosotros, Julieta Lazo. Hola Julieta, ¿cómo estás? Buenas noches caballero, buenas noches a la audiencia. Bueno, ¿estás tranquila? No, pero... ¿Por qué no estás tranquila? Pasar. ¿Qué pasa? Sí, no, estoy tranquila muchacho. ¿Hiciste algo para tranquilizarte? En este... Tal vez me tomé una que otra cerveza para ser coherente con el tango. Bueno. Pero estoy tranquila. Bien. Estás presentando Tango Errante, lo decíamos, tu primer disco. Bueno, hablemos de Tango Errante. ¿Cómo llegaste al proceso de grabación? Contanos. Tango Errante, primer disco, caramba. Y recién salido hace menos de un mes. Lo presentamos en el Festival de Tango, en el Bauen. El sábado hacemos la última presentación del año en el Teatro Boni. Uh-huh. Y en marzo lo presentaremos en el Tazo. Y qué decir, es que el tango llegó como algo que inesperado, porque yo me dedicaba a la actuación. Claro. Y de esas, por esas cosas de la vida que hay que seguirlas. Alguna vez canté un tango en una milonga y empezó a pasar todo como orgánicamente. ¿Qué tango? ¿Qué tango canté? ¿No viene al caso o no? No viene al caso. Creo que fueron dos o tres tangos en dúo. Como que yo quise probar. Pero sí. Ya conocías tangos, evidentemente. O sea, ya venías me escuchando. Me gustaba el tango de siempre. No era una tanguera así que sabía mucho. Pero sí, me gustaba mucho. Me gustaba el tango y estudiaba canto como una herramienta para la actuación. ¿Y en qué circunstancia tuviste que hacer esos tangos? Un compañero músico de una obra me propuso probar a hacer un dúo con arreglos a dos voces, medio cambiando melodías. Ajá. El dúo duró ese show nada más. Y ¿por yo qué? Porque, no sé, por qué. No importa. Pero yo lo hice como para probar si podía hacer. Y ahí empezó a aparecer un montón de gente y un mundo que yo no conocía. Si bien me gustaba el tango, tenía una imagen del tango como más acartonado, más como nada actual. Empecé a conocer un montón de gente joven, toda una movida que no tenía ni la menor idea. Y ahí fue apareciendo gente y me fueron llevando. ¿Te fueron guiando? Me fueron guiando, sí, como también eso. ¿Para el lado del tango arrabalero? No, eso sí era mi estilo, o sea... ¿Los tangos que escuchabas para otro ya lado, eran...? Sí, no, para otro lado no hubiese ido. Escuchaba Goyeneche, escuchaba Rosita Quiroga. Era fanática de Tita Merelo, en realidad. Uh-huh. Ajá. Otra cosa no hubiese salido. Pero no está Se Dice de Mí en el disco. No, es que no grabaría ningún tema de Tita Merelo. Muy bien. Se merece un aplauso. Ahora. Me lo sé todo de memoria. No, en casa lo puedo hacer, pero no lo haría jamás. Linardi también se lo sabe todos los temas de Tita Merelo, pero tampoco lo va a grabar en un disco. Pero viste que Se Dice de Mí, o sea, está todo bien con Se Dice de Mí y con los cancionistas que graban Se Dice de Mí, pero el año pasado hicimos una estadística, debe estar en uno de cada tres discos que se hacen en este momento. ¿Sí? Está, y de mujeres además. Mirá, pensé que no me parece para nada aceptar. En el Jade de mujeres, no cuando, por ejemplo, un Cuarteto de la Púa, ni loco graban Se Dice de Mí. Está como muy tendenciado en la mujer, por supuesto, por la presencia de Tita Merelo, pero parece como que, bueno, viste, por lo que dice la letra también. Es que es muy grosa la letra, pero es muy grosa ella, es como que no podés, no da. Como, tenés que imitarla. De hecho, yo si me pongo a cantar Se Dice de Mí en el baño, hago exactamente lo que, la imito. Es que justamente, pero vos sola no. O sea, hasta acá no he escuchado una versión... Capaz que hay, y yo no la escuché, que eso también puede ser, pero de los artistas actuales, cuando hacen Se Dice de Mí, es Tita Merelo otra vez. Inclusive vieron que Virginia Innocenti está haciendo una obra, Dijeron de Mí, basada, bueno, no pero la vi. Pero bueno, es como... Es un trabajo, una ¿no es cierto? Obra sobre Tita. ¿La viste? No, no la vi. ¿La viste? Quiero verla. Pero eso es otra cosa. Es otra cosa, por supuesto. Es una figura muy fuerte. Muy fuerte. Es un mito, no podés. O sea, no. No lo haría. No lo harías. No, más que en un cumpleaños no lo haría. Pero era, bueno, fue mi primer referente. ¿Habría que ir a un cumpleaños? ¿En qué último cumpleaños lo hiciste? No, ni siquiera en cumpleaños, pero me sé todo el repertorio. Fue lo primero que marcó. ¿Y cómo elegiste las canciones de Tango Errante? Y las canciones de Tango Errante, bueno, en el camino fueron apareciendo músicos que me fueron ayudando, que eso fue como fundamental para que yo siguiera investigando en eso. ¿Quién es? ¿Se sabe? ¿Se dice? Primero apareció, fui a la Milonga de Independencia en Orsay. Sí. Y Julián Peralta de Astillero, claro, el director, y Félix y Mariano me grabaron dos temas en guión y Julián me ayudó mucho. Uh-huh. ¿En formato orquestal? Sí, hicimos. Bueno, de trío. Sí, como muy roto, muy. Sí. Hicimos Romance para un Negro Milonguero. Ajá. Y De Barro. Y ahí me ayudaron mucho. Después aparecieron los tres guitarristas que me acompañan hoy. ¿Qué son? Que son Juan Otero, Leandro Angeli y Germán Montaldo. Dos de ellos son del Cuarteto La Fuga, claro, el otro no. Del ese grupo que jamás haría Se Dice de Mí. Jamás haría Se Dice de Mí. Bueno, y ellos son los músicos que me acompañan, con quienes grabé el disco. Sí, y yo te preguntaba cómo elegiste, cómo llegaste a este repertorio. Muchos tangos que me gustaban de antes y después lo fuimos viendo con los chicos y lo fuimos eligiendo. No sé qué decirte. Bueno, no sé, o sea, ¿qué se suele hacer? Se canta lo que a uno le gusta. Sí, totalmente, buscar y temas potentes de la letra. Yo soy muy, o sea, me importa mucho eso. Estoy estudiando, sigo estudiando, quiero mejorar técnicamente, pero fundamentalmente la letra y lo que dice es lo que más me capta. ¿Y por qué de esa época? O sea, es un tango bastante diferente al de la década de 40, mucho más añorante, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te llega de los primeros tangos, canciones de la década del 20? Y es el conflicto que cuenta, me parece súper potente. Claro. Igual enseguida que empecé a cantar, me vinculé más que nada con la gente del tango de nuevo. Claro. Y muchos de ellos hacen temas nuevos. Y todo el tiempo era esa conversación, que de hecho es una conversación que tengo hoy conmigo, como decir, nada, tengo 28 años. Canto tangos de una época con un discurso que está también muerto en algún sentido. Uh-huh. Entonces, en esa conversación, lo que me respondo hoy es que me gustaría hacer tangos nuevos que hablen de cosas más de hoy, pero no cosas modernas, o sea, sino que estén vigentes, pero, o sea, atemporales, pero de ahora. Sí, pero no desde un lugar de que sea moderno lo que se dice. Claro, claro, claro. Desde ese lugar prefiero cantar un tema del 20, porque me parece que fuera del discurso que está muerto del tango, que es cierto, la otra parte que todavía es poderosa, es súper poderosa hoy. ¿Cuál? ¿La musical? No, la temática. Ah, el ahí va. Conflicto humano. Sí, o sea, sí, sí. Y la bueno, miseria y la derrota, sí, sí. Y el hablar de perder y del sentimiento. Eso es lo que está vivo para mí del tango y es muy poderoso y es hasta transgresor en un punto. Hoy para mí mucho más que Se Viene el Estallido o algún discurso más del rock and roll. Quien habla es Julieta Lazo, estamos presentando Tango Errante, pero estábamos hablando, o sea, te escuchaba atentamente sobre lo que decías de esto de componer algo que te represente, pero que no sea necesariamente novedoso desde la temática. ¿Vos considerás, o qué considerás de las nuevas letras que se están presentando a diario? Cada vez se presentan más tangos actuales, o sea, actuales se entiéndase por tangos que se escriben en 2009, 2010. ¿Qué consideras? ¿Qué análisis haces de a tu criterio, no? Sí, sí. De las obras. Y yo, al venir del teatro también, como no hago una diferencia entre... O sea, yo como artista tengo un motivo para mi profesión y ese es un motivo también social. Y en ese motivo es lo mismo para mí el tango o un texto de Shakespeare. O sea, como... Claro. Para mí lo importante en mi oficio es que hable de la conflictiva humana y que tenga una visión más amplia de la ordinaria. Uh-huh. Que hable de los conflictos humanos que generalmente son universales y son los mismos de hace décadas y que cambiaron, pero no se transformaron realmente. Y también, o sea, como algo guerrillero en el arte, pero hoy por hoy lo vivo, o sea, puedo pensar que cantando un tango estoy rompiendo, o sea, un modelo más que por ahí, o sea, hablando de libertad o discursos más del rock. Mismo en el teatro, o sea, hacía teatro antropológico, hacía teatro de vanguardia, hasta que en un momento las cosas que me pasaron y las vivencias me hicieron entrar en conflicto con todo ese discurso. Sí, de alguna manera es la búsqueda de la identidad de la ciudad. Totalmente. Con la cual uno habita. O sea, es nuestra identidad. Soy un tango y creo que es parte de nuestra cultura. Soy fanática del folclore de cualquier lugar, no del todo, pero de siempre algún referente de todos los lugares. Soy fanática del folclore porque argentino. Habla no de todos de los pueblos en general. Ahí va. Porque habla de la identidad cultural que tenemos y que no podemos negar. A la vez, eso también está muerto en un montón de cosas y creo que hay que resignificarlo. Eso sí. ¿Pero no te parece que el rock también va a ir incorporando a la identidad nuestra, digamos, y vamos a ir incorporando también nuevas musicalidades? Ojalá, y... buenísimo, pero quiero decir, en cualquier género, en cualquier, o sea, es decir algo, si tiene una función el arte, una función social, es decir algo diferente, algo que rompa, si en algún momento... tuve un discurso más revolucionario o más transgresor, ya no creo en eso, pero eso lo resignifiqué de alguna manera. No creo en política mucho, no militaría, pero mi laburo tiene una función social, no porque porque sea buena persona, sino porque sé que es así, o sea, que a pesar necesitas tuyo, digamos, al otro, que eso. Uh-huh. Y en ese punto el tango me parece que es muy valiente. Hablar de sentimientos hoy me parece que es casi transgresor, como decir, de perder, es darle valor al otro y a las emociones humanas. Eso hoy por hoy es más transgresor que hablar de cosas que son divinas pero que no son reales nuestras. O sea, hoy por hoy hablar de que uno amó y perdió y de esas cosas es más valiente, me parece. Uh-huh. Julieta Lazo. Escuchábamos antes que estaba hablando, por ejemplo, de Rosita Quiroga. El disco se llama Tango Errante. La música es de Rosita Quiroga. La letra es del amigo de Sebastián Linardi, Enrique Cadícamo. Grosso. Sí, es grosso Sebastián Linardi. Y esta milonga es así. Arranca con el nombre del disco. El alma de un cachetazo que va llevando un hachazo en la frente y lo esconde de la cabeza a los pies, vestido de luto entero. Sos un símbolo canero que va taconeando fuerte. Sos la risa y sos la muerte vestida de milonguero. De Chiclana pa' Corrientes, de Chiclana pa' Corrientes, y por vos amargamente lloró su pobre viejita. Por tu culpa, Carmencita, quedó chapaleando barro. Por vos el zurdo Navarro se hizo un viaje hasta la tierra. Y por vos mi viola encierra un contrapunto bizarro. Sos entre el camandulaje un cacho de mala suerte, un cacho de mala suerte. Sos el barbijo de muerte que rubrica el sabalaje. Sos el alma del chusmaje metida en un bandoneón. Sos la forca, la traición, el piropo y el chamullo. Y sos una flor de yuyo que perfuma el corazón. que se estira en un bando la torrente, en un bando la torrente, y que sale agonizante mientras se baila y se aspira. Tango, sos como una tira de prepotencia y de mal, sos lágrima y delantal, sos velorio y cocaína, y sos tristeza de mina que se clava en un puñal. Apología tanguera de Rosita Quiroga y Enrique Cadícamo, interpretado por Julieta Lazo. Julieta Lazo, que está aquí con nosotros y que el sábado, este sábado que viene, se presenta en el Teatro Goñi, presenta a Tango Errante en Cochabamba 2536, entrada $25, ¿no? Sí. A las 21 horas, Julieta Lazo va a estar ahí, vayan a verla, es para apreciar. Sigue la nota con Julieta, pero tenemos un mensaje. ¿En qué orden? Primero vamos al mail que hemos recibido de uno de los conductores de este programa, que está en un spa de relax en las Islas Canarias. Hablamos de Maximiliano Jorge Senkiu. Y dice, siempre es un buen día, a colación de lo que decíamos al principio, ¿no? De los hinchas de Racing que se quieren matar porque quedaron afuera con la copa que ganó ayer Independiente y el cupo en la Copa Libertadores. Dice, siempre es un buen día para que los hinchas de Racing y toda la humanidad escuchen Fractura Expuesta, a pesar de la minoría de Independiente. Leo textual el correo que nos envió Maximiliano Senkiu. Acá, en las Islas Canarias, no hay canarios. Hay gorriones, como debe ser en el mundo tanguero. O al menos eso es lo que dice el médico que tiene a cargo mi tratamiento de relax y spa. No le permito a Linardi que coloque sus aposaderas en mi silla. Fuera, Linardi, fuera. Atentamente, el verdadero conductor de ese maravilloso programa que hoy los tiene como meros actores de reparto. ¿Tenés alguna respuesta hacia este Linardi? ¿Cómo era el dicho ese que se fue a la villa, el que se fue a las Canarias, no habría que parafrasearlo? A Sevilla. A Sevilla. El que se fue a Sevilla, ¿lo dice usted o lo digo yo? No, bueno, perdió. Tenemos un mensaje que nos llegó también otra vez, a ver. Hola, acá nuevamente Ángel de Balvanera. Como presidente de la Asociación Talibán del Tango, tengo el deber y la obligación moral de informarle a la población que Carlos Gardel no era hincha de Racing, sino todo lo contrario, hincha Independiente. Tengo la documentación para poder probarlo. Muchas gracias, sigan así. Un beso para todos. Bueno, una locura más, las disputas, ¿no? Que siempre están alrededor de la figura de Carlos el Zorzal Criollo, el francés. Quizá uruguayo, nunca argentino, como decía el licenciado Rataplan, Gardel. Qué coma que metí, muchachos. Sigue Fractura Expuesta hasta la medianoche. Vamos a aprovechar las noticias para que el compañero Sebastián Loco Linardi comience a hacer su análisis de orina, que tiene que presentar mañana. ¿En qué era? En la ecografía de hígado. Una ecografía de hígado. Perfecto. Vamos directamente, Maxi. No, Seba, pues. Agarrar la bolsita. Prepárate. Este programa está siendo grabado para su inseguridad. Mañana no. Pasado mañana estará disponible para bajar, reescuchar o reproducir en el portal www.fracturaexpuesta.com.ar. Podcast Fractura Expuesta Radio Tango. Noticias 530. 11:30 de la noche en la República Argentina. En la ciudad de Buenos Aires el cielo se encuentra despejado, la temperatura es de 20 grados y la humedad 63%. Una persona murió hoy a causa de los incidentes en el barrio de Villa Soldati y Lugano. Se trata del joven baleado que estaba internado en el Hospital Piñero. Hay además otros 4 heridos. Los hechos sucedieron cuando un grupo de vecinos se enfrentó a piedrazos con los ocupantes del Parque Indoamericano. El gobierno nacional advirtió que echará a los policías que repriman. El jefe de gabinete afirmó que no se aceptará que ningún miembro de la federal levante una mano para lastimar a alguien. Aníbal Fernández lo dijo en relación al caso de desalojo de Villa Soldati. Las declaraciones del funcionario fueron brindadas durante una charla pública en la ciudad de La Plata.

Vamos, Angélica de Ramos Mejía. Primero hablaba de Julieta Lazo, que está presente aquí, y seguimos presentando Tango Errante. Y 34 puñaladas, lo pasamos todo el tiempo nosotros, Fractura Expuesta, siempre en la difusión, en la vanguardia. Lo vamos a programar la semana que viene, Angélica, para calmar para saciar tu sed de 34 puñaladas. El grupo de Alejandro Bullot, de Edgardo González, bueno, de los amigos de 34 puñaladas, que estuvieron justamente. Angélica, no sé si vos tenés computadora, si accedés al Facebook, pero están posteando muy a menudo en nuestro muro de Fractura Expuesta, nos dejan mensajes y nos dejan, por ejemplo, fechas como la de este sábado también. Otra fecha más para el sábado, en este caso en el Club Atlético Fernández Fierro. El 34 puñaladas se está presentando, el último concierto del año. Porque ahora todos hacemos el último concierto del año, ¿no es cierto, Julieta? Sí, el sábado está pleno. Aparte es el día del tango, hay tango por toda la ciudad. Y bueno, pero en este caso, Angélica, anda a ver a Julieta. En este caso, como has dicho, tanto te ha gustado. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas a estar? ¿En el Teatro Goni? En el Teatro Goni, sábado 11 de diciembre, 21 horas, Cochabamba 2536. Y se pueden hacer reservas al 15-3799-5782. Hay que apoyar a los artistas gestores. Julieta es una de ellas, así que los invitamos. Además, el teatro está bueno. ¿Vos participaste de la gestación del teatro? O Ellos fueron los que, o sea, me motivaron, pero en la época que estaba la Milonga de Independencia. Claro. Sí, desde esa época. Estamos hablando de la gente de Astillero, también la gente de la Orquesta Típica Ciudad Baigón, que ha participado hace un mes, más o menos, ya el tiempo pasa. Sí, hay mucho volando. Tango en ese teatro. El mismo sábado que toco yo, después está Ariel Prat, y hoy en este a las 11, 12, está Astilleros también. Ahora. Sí, ahora. Perfecto, bueno, eso es en el Teatro Goni. Siempre difundimos las actividades del Teatro Goni. Seguimos presentando Tango Errante, el primer disco de Julieta Lazo. Un poco para aclarar, porque por ahí me puse a hablar, sí. Me fui y no fui clara. No, es decir, Apología Tanguera, la milonga que pasaron recién, que soy muy fan. Es eso, simple. Tango Errante, que tenés el alma de un cachetazo que va llevando un hachazo en la frente y lo escondés. Eso, como que el tango para mí es eso, que muestra eso. Y en algún punto también el nombre de este programa, como es ese concepto, Fractura Expuesta. O sea, mostrar un poco la miseria, pero no desde un lugar de juzgar, como decir la miseria no es tremenda, la miseria, o sea, esconde belleza, y el arte está ahí, y el tango habla de la miseria también, porque es ver la vida desde un lugar más integral, más complejo. Eso es lo que hace el arte. ¿Seguro? Hablar del ser humano como algo más complejo que lo que te cuenta, no sé, el mundo. Entonces, eso es lo potente del tango, y es muy potente. Uh-huh. De todas formas, estaría buenísimo hacer con ese lenguaje, decir algo más vigente, no que garpe en el mundo moderno, sino que sea más vigente, pero que golpee. Y en ese punto, el único tema que está escrito por mí, que no es una canción, sino como es un recitado. Un recitado musicalizado. Musicalizado como Milonga Campera, con el Tripa Bonfiglio y Juan Otero. El Tripa está invitado en el disco, como Alejandro Balbis también en otro tema. Sí. El cantor uruguayo. Sí, sí. Músico, compositor. El Gran Pez, su último disco. Entonces, como sí hay una necesidad mía y una conversación personal en eso de cantar cosas tan antiguas. Y entonces escribí eso, Viejo bueno. Oficio, que es como una apología tanguera. Ahora lo vamos a escuchar, Viejo Oficio, pero cuando comenzamos la entrevista, en tu gacetilla, en tu currículum, leímos el currículum de Julieta Lazo, después de cantante dice actriz. Y hay una de las problemáticas, a mi criterio personal, sobre la nueva escena del tango, es que en algunas formaciones hay un escaso trabajo de la puesta en escena sobre el escenario de los cantantes en este caso. Y la pregunta era, con tu trayectoria teatral, ¿en cuánto influye, o sea, en qué te beneficia a la hora de enfrentar al público ser actriz? Digamos que es mi herramienta, la más poderosa, la que tengo, pero que se basa en eso. Para mí es, a la hora de estar en el escenario, no importa si compuse grandes temas o si canto canciones de otros, o sea, lo que importa es transmitir. Esa es la única función del artista. Menos talento, más talento, no importa. O sea, la única cosa fundamental, que es lo que da tener una visión, una filosofía de la vida social, es uh-huh. transmitirle al otro. Es lo único que, o sea, es la única función del arte importante. Con lo cual, hoy por hoy, no valoro a un artista por talentoso más que a un artista que tiene esa capacidad, que es muy difícil transmitir. Claro. Para eso tenés que sentir, para eso tenés que estar vivo, tenés que haber visto tu humanidad, tenés que darle un valor al otro. Y en ese sentido, el teatro ayuda a explorarse a sí mismo. El teatro, sí. Sí. ¿Va por ahí? Sí, además, sí, va por ahí porque lo tenés que hacer. Sí, va por ahí. Pero igual el arte, o sea, o cualquier... O... Sí, sí, hay cantantes que transmiten sin ser actores, digo, pero... Totalmente, pero porque es un motivo, es un motivo de lo que haces, y uh-huh. es la única diferencia. Tenés una visión política, es creer sí. el mundo como algo social, y entonces lo que haces, sea el oficio que fuese, tiene un sentido social. Bueno, dijiste creer en el mundo social, o sea, después hablaste del oficio, y la obra propia, como decíamos antes, es Viejo Oficio, un recitado musicalizado en tono de milonga campera. Que es como la conclusión de esa conversación, de decir, ¿por qué creo en el tango hoy? Bien. Fuera de que está muerto en un montón de cosas. Porque eso que está vivo aún, hoy es poderoso, es más poderoso que otra cosa. ¿Cómo te ves llegando al segundo disco tuyo? ¿Con más composiciones propias? Sí, sí, sí, espero que sí. Bien. Sí, espero que sí. Julieta Lazo pasó por Fractura Expuesta, reiteramos la fecha, es este sábado, en el Teatro Goni. Ayúdame porque no encuentro en este momento. Sábado 11 de diciembre, sí, 21 sí. horas, Teatro Orlando Goni, Cochabamba 2536. Y se puede hacer la reserva al 15-3799-5782. Bueno, Julieta, te agradecemos. Gracias a ustedes, muchas gracias. Y nos vamos escuchando Viejo Oficio. Nos quedamos escuchando porque Fractura Expuesta sigue hasta la medianoche. Ah, antes, el MySpace, para que te sigan. MySpace, se puede escuchar una parte del disco, es www.myspace.com/... Para la derecha. Para la derecha, Julieta Lazo Tango. Y eso. Y Facebook también, figura Ajá. pública, Julieta Lazo. Muy gracias. Bien, ahora sí, Viejo Oficio. Muchas gracias, buenas noches. De imposibilidad, dice de nuestras manos que se desgarran quebrando una tierra seca que se cuenta húmeda y de maíz. A los corazones que ya no sirven en esta perversa inmensidad llena de ausencias, tango a los que nunca creímos en el cuento de la felicidad y a los sueños que de tanto masticarlos se han vuelto enorme ambición. Que lloramos antes de reír y caminamos antes de bailar, a los que enfrenta la vida y cada día de ella, a la luna que alumbró nuestra copa vacía, tango al viejo oficio de la vida, tan viejo como la prostitución o la ilusión. Alma, perro de calle, que mi canto transmita en medio de esta guerra noble, para que mi alma no juegue nunca sola. De y por Julieta Lazo, escuchamos Viejo Oficio. Si usted quiere financiarnos, si usted quiere financiar Patrimonio de la Humanidad. Si usted quiere financiarnos, lavar dinero, chamullar con la industria cultural tango o fugar capitales utilizando la flamante declaración de patrimonio intangible de la humanidad, comuníquese con Fractura Expuesta. Patrimonio de la Humanidad. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Sebastián Linardi en Fractura Expuesta. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Ahora perturbado. Esto es una joda, me imagino. Sí, esto es una joda del señor Nicolás Esquivel. ¿Por qué el chiste, Nicolás? Porque sí, bueno, es la mejor, maldad. La forma de fundamentar, por supuesto, los errores. ¿Qué no son errores, muchachos? Errores son otra cosa. Errores son lo que viene ahora. Hablábamos, escuchamos hace un rato largo, más o menos como 40 minutos, un separador que tenía una justificación sobre el tema de la gran milonga nacional. Y reitero, los vuelvo a poner en tema. Este sábado, en pos de los festejos del Día Nacional del Tango, como hace dos años se viene realizando en la ciudad de Buenos Aires el encuentro de la milonga nacional, de organizada por la Asociación de Patrocinadores de Turismo, la Hotelería y la Gastronomía y la Academia Nacional del Tango, y también apoyado por el Ministerio de Cultura de la ciudad de Buenos Aires. Hace dos años nosotros realizamos, ante la misma problemática, una editorial donde mostrábamos un audio que ahora se hizo separador y fue lo que ustedes escucharon hace 40 minutos, donde uno de los organizadores, Dante Camaño, de la Asociación justamente de Patrocinadores del Turismo, la Hotelería y la Gastronomía, justificaba de alguna manera la imposibilidad de tener a los artistas en tamaña fiesta hermosa, porque cuando uno va y ve la cantidad de gente que hay en la Avenida de Mayo festejando el Día Nacional del Tango, se emociona porque ve mucha gente bailando en la calle, pero resulta que los artistas que están ahí, salvo los de renombre, no cobran. En aquel momento habíamos escuchado frases como, por ejemplo, hay que agradecer el esfuerzo hasta el cansancio, sería imposible de realizar esta gran milonga nacional si hubiese que pagarle a todo el mundo. Esto se hace desde la pasión, esto se hace desde la militancia del tango, porque miles de músicos se mueren por subir a este escenario, por tener currículum, la difusión. Esto, los tres primeros que yo les leí eran textuales de Dante Camaño en aquella nota con Silvio Soldán en Aguante Tango. El resto es lo que uno escucha habitualmente, ¿no? Miles de músicos se mueren por estar en tu lugar. ¿Estás con el tango y por el tango? O si no, sos un mercader que quiere cobrar. En realidad se trata de artistas, artistas laburantes. Estamos dando, esto lo digo a modo de opinión también, pero la semana pasada tuvimos a Carlos Sidoni de los músicos autoconvocados por la música en vivo, y la masa de artistas, a mi criterio, están tomando conciencia de ese rol de trabajadores, y entonces en algún momento nosotros asistiremos a alguna protesta un poco más seria sobre esta situación que, nuevamente, pongámosla en contexto. Hay tres escenarios con sus sonidistas, suelen filmar estos conciertos. O sea, el camarógrafo no va por el amor al tango, cobra. Lo mismo que el sonidista, siempre cobran los sonidistas, o casi siempre. Por supuesto la gente del sonido, por supuesto la gente que provee los escenarios, la seguridad, la ambulancia que tiene que cubrir, todos cobran, menos los músicos. Hicimos una compulsa, una consulta en nuestro Facebook, en Fractura Expuesta Radio Tango, y hubo músicos que tuvieron la valentía de certificar esto que a veces se conoce y no saben. Y son músicos que van a participar este sábado. Por ejemplo, el caso de la gente de La Villuya, que dice, sí, no nos pagan, vamos igual. Daniela Mercado, que es de Córdoba, dice, nosotros vivimos en Córdoba y este año decidimos no ir por una cuestión de gastos. Esto de ser músicos independientes, comenta ella. Y Héctor Armando Esquivel dice, lo de la milonga nacional, sí, no hay un mango. Como es de costumbre, es patético. Yo puedo aportar mi experiencia por el hecho de tocar en dos oportunidades en la Noche de los Museos, un evento organizado por el gobierno de la ciudad. Leo textual, ¿no?, el mensaje de Héctor Armando Esquivel. de la noche de los museos, donde la mayoría de los artistas nunca cobra un peso, reiteramos, siempre es la mayoría de los artistas. Y luego el Estado porteño se llena la boca comentando el éxito rotundo y cada vez mayor año a año de la iniciativa gubernamental. Uno toca y se presta por el hecho de tener un escenario en donde tener la oportunidad de que te vea mucha gente y dar a conocer tu propuesta. Pero para uno es gratificante el tocar, pero no obstante es fea la sensación de sentirse usado. Esto lo dice Héctor, y a modo de reflexión, en algún momento estaría bueno que ante estas convocatorias numerosas todos digan que sí, pero después generen ese acto de protesta de no subir al escenario. Y si el tango, la gran milonga nacional, se puede hacer sin los músicos, que sea esa la respuesta. Claro, se puede hacer tango escuchando discos. Hay miles de milongas que suelen preferir pasar un disco clásico, porque por supuesto son excelentes, a tener un grupo de música en vivo. También entra otra lista, que es la imposibilidad en muchos espacios de poder tener un marco legal acorde para poder desarrollar la música en vivo. Son problemáticas que los que están inmiscuidos en el tango de la actualidad conocen. Hay muchos difusores que no lo quieren difundir y hablan maravillas de la gestión, por ejemplo, de Horacio Ferrer. Que está todo bien con Horacio Ferrer, pero está en la Academia Nacional del Tango, que tiene presupuesto adjudicado por el Estado Nacional anual. ¿Para qué? Está bien, hay que mantener el edificio, pero el resto, muchachos, ¿qué pasa? Hay convenios firmados internacionalmente. Es difícil, no se suele hablar de estos temas. Hay muchas quejas, ha circulado sobre la Academia Nacional particularmente, han circulado muchos mails históricamente, cosas que pasan, digo, o sea, nadie deja entrever nada. La verdad es que los músicos deberían tocar cobrando, porque si nosotros queremos mejorar al tango necesitamos que los artistas se lleven un mango. ¿Por qué? Para que puedan dedicarse más de lleno a la actividad que tienen que desarrollar. Esta es mi humilde opinión, y yo no sé si en términos de periodista, al oyente del tango le interesa la opinión de un periodista más, pero estaría bueno que se acerquen este sábado a la Gran Milonga Nacional. En realidad no, ¿saben qué? Vayan a ver a Julieta Lazo. Escuchemos a Y a mí qué, de Mónica Navarro, la artista uruguaya que presentó este año Perra y que por supuesto vive en Uruguay, ¿no? Si el mundo revirao golpeándote te tira pa' un costao de la pared, si igual es una mosca que un ciprés, de que cantes la tonga o que garpes, si al fuego de la fragua todo fue y el jugo de paraguas hoy es café. Servime de testigo, tenés fe. Grita, grita conmigo, viejo. Y a mí qué. Y pensar que allá en la rama, con qué fe mansa, me criaste, mamá. Pobre mamá en la balanza, fui justo un drama. Pa' tu esperanza, taray, taraira, taratara, tataira, taratataira, taratara, tataira. Si vos pa' mí sos mi Dios, juntito a vos yo no sé más que gritar y a mí qué. Todo ya está usado, la yerba, el té y el dato que te han dado de mala fe. Si aquella pobre grela no da más y hoy banca su quinela el juez de paz. Si el santo de la historia es un ladrón y alterna el zanahoria con Napoleón, no se te importe, digo, dáguele. Grita, grita conmigo, viejo. Y a mí qué. Y pensar que allá en la rama, con qué fe mansa me criaste, mamá. Pobre mamá, en la balanza fui justo un drama pa' tu esperanza. Taray, tarayra, taratara, tatayra, taratataira, taratara, tatayra. Si vos pa' mí sos mi Dios, juntito a vos yo no sé más que gritar y a mí qué. Todo lo contrario a gritar y a mí qué, como propone Mónica Navarro, es lo que dice Giovanna en el Facebook de Fractura Expuesta. Dice, qué vergüenza este tema del que están hablando. Me parece muy buena la idea de decir que sí, hacer acto de presencia y luego no subir al escenario. Una aclaración, Dante Camaño de Lapgra es el hermano de Graciela Camaño, la de la trompada Kunkel. Yo no sé si esto es agrega algo o no, puede ser información o no, pero es un dato de la realidad. De alguna manera sí, responden al mismo proyecto político. Invitarlos, y con esto nos despedimos hasta la semana que viene, a la Road Movie del Cardenal Domínguez, que es el primer corto realizado, no autorreferencial, de Fractura Expuesta, guarda, una basado en hechos reales del Cardenal Domínguez, cantor. Se va a presentar en el Festival Cambalache, que está transcurriendo en esta semana en el festival en la Ciudad de Buenos Aires, en el Teatro 25 de Mayo, este viernes a las 20:30 mañana. Las entradas desde 5 pesos en Avenida Triunvirato 4444. Miren, a las 20:30 puntual, y después arrancan. Hay 4 espectáculos coreográficos que se van a desarrollar en el mismo teatro. Vayan y escuchen y vean el corto de Fractura Expuesta, es un delirio. Yo no me lo pierdo ni loco. Ah, no quedó leído. Hasta la semana que viene. Sebastián Linardi, gracias. Le mandamos un saludo a Maximiliano Jorge Senkius de las Islas Canarias. Se quedan con las noticias y con Daniel Ballester y Pedacito de Cielo en la 530. Chau. Qué ironía. Yo contento.